quien quiero ser. La necesito para escapar del fastidio de los fríos, de la frivolidad, de la soledad que se potencia estando en la ciudad. Este viernes 13 de agosto solo programaremos grandes éxitos de baile de 1986. Sí, es un homenaje. ¿Los recuerdas? Llénate de energía con los clásicos bailables del 86. Aquí, en los 80s a las 7, este viernes 13 de agosto. Antena 8, música para todas las generaciones. ¡Ay, ay, ay! Duplica tu décimo en Fantastic Casino esta semana. De lunes a domingo, más de 1,200 por cliente con los super mega bonos. Además, bonos sorpresa por jugar. Miércoles y domingo desde las 10 de la mañana. Mañanas jubilosas con Malcolm Ramos. La tarima virtual con DJ en vivo desde las 4 de la tarde de miércoles a sábado. Y el viernes, sorteos en todos los Fantastic Casino desde las 6 de la tarde. Y esta semana, desde la tarima virtual, la presentación de El Escorpión de Panitilla, Osvaldo Ayala. Con el cubetazo a $5.95 más ITBM, presentando tu tarjeta Winner Club. Esta y todas las semanas el mejor entretenimiento lo tiene Fantastic Casino, los casinos más seguros de todo Panamá. fuiste el gran amor de mi vida. ¿Ya recibiste el 13º mes? Ven a Deco Express y aprovecha de los mejores precios y ofertas en muebles y accesorios para tu hogar. Síguenos en Instagram a Deco Express Pty o entra a www.decoexpresspty.com. Deco Express. Visítanos en El Carmen, calle Ricardo Miró, casa H2. Décimo sale, del 12 al 15 de agosto. Tigo presenta la mejor oferta para que aproveches tu décimo. Con el nuevo paquete que trae la super velocidad de 400 megas, Wi-Fi Pro, canales HD y telefonía ilimitada por solo 60 balboas al mes. Además, por $5.35 adicional, lleva HBO Max para todos en casa. Y falta lo mejor, porque solo contigo podrán ver en exclusiva los 56 partidos del octagonal rumbo al mundial. Aprovecha tu décimo y solicítalo ya al 390-7777 o en tiendas Tigo. Promoción para clientes residenciales válida del 1 al 31 de agosto de 2021. Aplican términos y condiciones detallados en tigo.com.pa/comunicados. En condiciones 400 y 600 megas. Todas las marcas de autos de lujo en un solo lugar. Luxury Motor Show del 11 al 15 de agosto. Entra ya en luxurymotorshow.com.pa o visita nuestra exhibición en Multiplaza Mall. Date el lujo de estar presente. Organiza DAP.